Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, aquí en su verdiblanca sintonía, en los 96.8 de la FM. Hoy, un programa cargado de contenidos que sé que les va a gustar, porque vamos a hablar con Maite Medina de una casa encantada en Venecia, de Ca' Darío. En la parte de historia, hablamos de Lemuria con nuestro amigo Antonio Reynoso. Seguiremos charlando con Toñi Nieto de la Carta de la Muerte en el Tarot. Nos iremos a Buenos Aires, donde vamos a investigar tranquilamente los misterios que tiene aquella preciosa ciudad. Y finalmente nos despediremos charlando con una buena amiga, con Mado Martínez, que nos va a hablar de misterios del mundo. Este es el contenido de este programa de esta noche de Voces del Misterio. Comenzamos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Preparen lápiz y papel, estén muy atentos porque hoy tenemos una de historia. Muy buenas a todos los que nos escuchan. Imagina un continente perdido, borrado de los mapas, pero no de la memoria colectiva. Lugar que, según antiguos relatos y teorías olvidadas, habría existido antes de nuestra historia conocida. Un territorio donde la humanidad convivía con la naturaleza en perfecta armonía, donde el conocimiento no se medía en tecnología, sino en conciencia. Hoy te invito a un viaje a través del tiempo y del mito. Un viaje hacia una civilización legendaria que, según muchas tradiciones, habría desaparecido bajo las aguas del océano. Exploraremos su origen, las teorías sobre su existencia, los mitos que la rodean, las leyendas transmitidas por distintas culturas y algunos datos poco conocidos que siguen alimentando el misterio. Acomódate, respira hondo y deja que la historia comience. Hoy viajamos a Lemuria. Thank you. término Lemuria no nació en un templo antiguo ni en un manuscrito sagrado. Surgió en el siglo XIX en un contexto científico. Fue propuesto por el zoólogo británico Philip Sclater en 1864, quien intentaba explicar la presencia de fósiles de lemures en lugares tan distantes como Madagascar y la India. Sclater sugirió la existencia de un antiguo continente que habría conectado estas regiones y que posteriormente se habría hundido en el Océano Índico. A ese continente hipotético le llamó Lemuria. Aunque esta teoría fue descartada con el desarrollo de la tectónica de placas, el nombre ya había sembrado una semilla poderosa en la imaginación humana. Con el tiempo, Lemuria dejó de ser solo una idea geológica para transformarse en algo mucho más profundo. Escritores, místicos y pensadores esotéricos adoptaron el concepto y lo expandieron. Uno de los más influyentes fue Elena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Según sus escritos, Lemuria no solo existió, sino que fue el hogar de una de las primeras grandes razas humanas. Para Blavatsky, los lemurianos eran seres gigantescos, de gran desarrollo espiritual, con habilidades psíquicas y una conexión directa con las fuerzas de la naturaleza. Su caída no fue solo física, sino también moral y espiritual. En muchas narraciones, Lemuria se confunde o identifica con Mu, un continente descrito por el investigador James Churchward a principios del siglo XX. Churchward afirmaba haber descifrado antiguas tablillas de templos de la India y México que hablaban de Mu, una civilización avanzada que existió en el Océano Pacífico hace más de 50.000 años. Según estos relatos, Mu fue la madre de todas las civilizaciones. Egipto, la India, Mesopotamia y las culturas americanas habrían heredado su conocimiento tras su desaparición. Uno de los aspectos más fascinantes del mito es su destrucción. Las leyendas hablan de grandes cataclismos, terremotos, erupciones volcánicas y el colapso de la Tierra bajo el mar. Algunas versiones sostienen que Lemuria se hundió lentamente, dando tiempo a que algunos habitantes escaparan y llevaran su sabiduría a otros lugares del mundo. Otras narraciones son más dramáticas y describen un colapso repentino, casi apocalíptico. Este tema conecta a Lemuria con otros mitos universales, como la Atlántida o el Diluvio Universal. Aunque no se menciona directamente en textos clásicos, muchos investigadores encuentran paralelismos entre Lemuria y antiguas leyendas. En la tradición hindú se habla de continentes perdidos y ciclos de creación y destrucción, llamados yugas. En Hawái, las leyendas de Hiva describen una tierra ancestral sumergida bajo el océano. En la cultura maya y en antiguos relatos andinos aparecen historias de dioses civilizadores que llegaron del mar tras una gran catástrofe. ¿Coincidencia o memoria colectiva? Según las narraciones esotéricas, los habitantes de Lemuria no eran humanos como los conocemos hoy. Se les describe como seres altos, de piel luminosa, con una conciencia colectiva muy desarrollada. No necesitaban lenguaje hablado, como el nuestro, ya que se comunicaban telepáticamente. Vivían en comunidades armoniosas, sin jerarquías rígidas ni guerras. Su tecnología, se dice, no estaba basada en máquinas, sino en el uso de la energía natural de la Tierra. Un elemento recurrente en los relatos sobre Lemuria es el uso de cristales. Estos no solo servían como herramientas energéticas, sino como archivos de conocimiento. Algunas corrientes espirituales modernas creen que ciertos cristales, especialmente el cuarzo, contienen memorias lemurianas accesibles mediante la meditación. En lugares como el Monte Shasta, en California, se dice que existen entradas a ciudades subterráneas donde los lemurianos aún sobreviven en otra dimensión. En la actualidad, Lemuria ha surgido como símbolo. Más allá de su posible existencia física, representa una humanidad más consciente, conectada con la naturaleza y con valores de cooperación. Para muchos, Lemuria no es un lugar, sino un estado del ser, un recuerdo profundo de lo que fuimos o de lo que podríamos volver a ser. Este mito invita a reflexionar sobre nuestro presente, sobre el uso del conocimiento y sobre el equilibrio con el planeta. Pocos saben que el término Lemuria fue utilizado seriamente durante décadas en la ciencia antes de ser descartado. También es poco conocido que varias culturas insulares del Pacífico comparten relatos sorprendentemente similares sobre una tierra madre sumergida. Incluso hoy, algunos científicos investigan antiguas mesetas submarinas como Sealandia, que reaviven el debate sobre continentes perdidos, aunque sin relación directa con Lemuria. Lemuria permanece en un delicado equilibrio entre mito, historia y símbolo. Tal vez nunca sepamos si realmente existió como continente, pero su poder no reside en la prueba científica, sino en la historia que nos cuenta sobre nosotros mismos. Nos habla de orígenes, de pérdidas, de ciclos y de esperanza, de civilizaciones que caen cuando olvidan su conexión con la Tierra. Y quizás, solo quizás, Lemuria no esté perdida bajo el océano, sino esperando ser recordada dentro de cada uno de nosotros. Sean felices y que la luz os acompañe. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y nuestra siguiente invitada es Maite Medina, que saben que nos está haciendo un recorrido por algunos de esos lugares malditos, encantados, donde no le gustaría quedarse solo o sola. Hoy nos invita a irnos a la ciudad de los canales, a Venecia, en Italia, para conocer una casa, Gadario. ¿Qué es lo que ocurre en su interior? Pues ella será la que nos lo cuente. Maite, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Digo bien, Venecia, ¿verdad? Venecia, la ciudad de los canales, la Serenísima. Y una casa, bueno, ya hay sitios que, como Poveglia, del que ya estuvimos hablando, pero también hay casas encantadas, como Cadario. Cadario, más que una casa, es un palacio. Es un palacio encantado y maldito. ¿Y qué hace que tenga esa fama? Pero lo primero, ¿cuál es la historia de esta casa? ¿Quién la manda a construir? ¿Qué nos podemos encontrar? ¿Cómo es? Mira, Cadario es un palacio que se encuentra situado en el número 353 del distrito del Dorso Duro en Venecia. Se dice, ya para empezar, que está construido sobre un cementerio templario. Aunque no hay pruebas de esto, pero ahí está, se dice. El palacio tiene una superficie de 1000 metros cuadrados. Está dividido en 4 niveles, como en 4 plantas. Dispone de 8 dormitorios, 8 cuartos de baño, una terraza con vistas al Gran Canal, una maravilla de terraza, y un jardín privado. La fachada tiene 10 metros de anchura. Es asimétrica y está inclinada hacia la izquierda. Tiene como una inclinación por un hundimiento en su estructura. Mira, el edificio fue un encargo que realizó Giovanni Darío en 1479 al arquitecto Pietro Lombardo. Darío, ¿eh?, de quien toma el nombre la casa, que fue el primer propietario que tuvo. La manda a construir porque quería darlo como parte de la dote a su hija Marieta. Según la maldición que pesa sobre la casa, sus propietarios estarían todos destinados a arruinarse o a morir de forma violenta. Y claro, pues empezamos por Marieta, que es la hija de Giovanni Darío, que se suicidó después de que su marido Vincenzo Bárbaro se arruinase. Luego Vincenzo moriría cuchillado también. Pero no termina aquí la familia. Giacomo Bárbaro, que es hijo de este matrimonio, también tuvo un trágico final, ya que se murió en una emboscada en la isla de Creta. Entonces, vamos a ver, estos tres muertos, porque es que esto es muy curioso, estos tres muertos causaron mucha sensación entre los venecianos, ¿no? entre los habitantes de Venecia, porque si ves la fachada de Calario, en Calario hay una escrita en latín que pone Urbis Genio Ioannis Dardis, que traducido quiere decir Giovanni Darío al genio de la ciudad. Pues bien, los venecianos hicieron un anagrama, o sea, intercambiando las letras, lo transforman y lo convierten en subruina insidiosa género, que quiere decir yo genero bajo una insidiosa ruina. O sea, que la maldición está escrita en la fachada de Calario. Desde su inicio prácticamente, porque sí. Ya eso es como una marca de la casa, ¿no? Sí, sí, lo tiene escrito en la fachada. Me imagino que eso será motivo de que haya muchos turistas que se paren allí simplemente por buscar esa marca. Claro, no, es que está puesta, es una escrita, lo ves en grande, en la fachada, en la parte que da al Gran Canal. Porque Calario tiene salida hacia el Gran Canal, hacia la parte lateral y por la parte trasera, por donde tiene el jardín. La escrita está en la parte que da al Gran Canal. Es fácil de ver. A partir de aquí, los descendientes de la familia Bárbaro heredaron el palacio hasta principios del siglo XIX. Cuando uno de estos descendientes, Alessandro Bárbaro, lo vende a un comerciante armeno de piedras preciosas que cayó en bancarrota y que a causa de esta ruina no tuvo más remedio que venderlo, que se lo vendió a un inglés por 480 libras, que también lo revende 4 años después porque no tiene dinero para reformarla. Después de esto, Calario pasa por las manos de un conde húngaro, un irlandés rico, y ya en 1896 pasa a ser propiedad de la condesa, a ver si yo soy capaz de decir esto, de la condesa Isabelle Gontran de la Baume Pluvinel. Yo el francés no nos llevamos muy bien. Yo tampoco lo domino. Esta señora, esta condesa, le hizo muchas reformas a Calario y lo hizo restaurar por una amiga suya. Mientras que fue la propietaria ella, alojó en el palacio a un poeta francés que se llama Henri de Regnier. Hasta que este fue afectado por una grave enfermedad, he leído en otro foro que se suicidó. No sé cuál de las dos versiones será la correcta, pero lo que sí está claro es que muere en el palacio. En la posguerra ya, Calario fue comprada por un multimillonario americano. Que había muchos rumores en Venecia de que era homosexual y a causa de esto huye de la ciudad, se refugia en México y ya allí su amante se suicida también. Es que, ya te digo, se repite o que se arruinan o que mueren de forma violenta. ¿Cuántos propietarios ha tenido en total? Pues no lo he contado, pero varios. Bueno, pues seguimos. Síguenos. Sí, seguimos. Después de este multimillonario, se llevó un largo periodo sin propietario, vacío. En 1964... el tenor Mario del Mónaco se dio un paso adelante para comprarlo, pero se echó para atrás, porque cuando iba para Venecia para firmar los últimos detalles del contrato, tuvo un accidente de tráfico fuerte que lo obligó a tener una rehabilitación muy larga. Y claro, pues eso hizo que se lo pensara dos veces, se lo pensó mejor y al final no lo compró. Pocos años después, sí lo compra un conde llamado Filippo Giordano delle Lanze, que en 1970 fue asesinado en el interior del palacio por un marinero con el que tenía él relaciones. El marinero que mata a este conde huye a Londres y él también es asesinado allí. Posteriormente, el edificio lo adquiere Keith Lambert, o Lambert, que era manager del grupo de la banda de Who. Este señor era drogadicto, tenía varias adicciones que se agravan terriblemente mientras que vive allí, haciendo que en 1974 rompiera completamente con la banda, sus relaciones con la banda, que lo arrestaran por posesión de droga y que se arruinara. Es curioso porque este señor decía que no creía en la maldición, pero le llegó a confesar a amigos suyos que muchas noches dormía fuera del palacio, concretamente dormía en un kiosco de gondolieres, para palabras textuales suyas, huir de los fantasmas que lo perseguían por el edificio. En 1978, faltando 3 años para su muerte, se lo vendió a un hombre de negocios veneciano, Fabrizio Ferrari, que se trasladó a vivir allí con su hermana, Nicoletta. Murió en un extraño accidente de tráfico donde no hubo testigos y el cuerpo apareció muy lejos del coche. Fue un accidente raro. Poco tiempo después, este hombre, Fabrizio Ferrari, estuvo involucrado en un crash financiero y arrestado por la acusación de una modelo que lo denunció porque decía que la había golpeado. Ya nos vamos a los años 80. A finales de los años 80, el palacio fue adquirido por el financiero Raúl Gardini, que quería regalárselo a su hija. Pero tras una serie de escándalos que tuvo y dificultades económicas, Gardini se suicida en 1993, en circunstancias que tampoco han sido aclaradas nunca. Tras su muerte, otra vez nadie quiso comprar Cadarío, hasta el punto de que hubo intermediarios, lo que serían las inmobiliarias, que se negaron a venderlo. A finales de los años 90 sí estuvo interesado en comprarlo Woody Allen, pero no se sabe por qué al final desistió. En 2002, el palacio vuelve a estar vinculado a la banda de Who, porque el bajista del grupo, John Entwistle, lo alquila porque quiso pasar unas cortas vacaciones allí en Venecia, y una semana después muere de un infarto. O sea que la historia de la casa es terrorífica. La verdad es que es como para quedarse en ella, y además no hace tanto tiempo, porque estamos hablando de hace unas décadas, que tampoco hace tanto. Del 2002. Por eso te digo que no hace tanto. Pues no hace tanto, es que no cesa, desde que se construye no cesa. Hay algunas curiosidades paralelas a la historia, a esta historia residencial. Una sería la que se refiere a Monet, que el pintor, que aunque en un principio él era reacio a viajar a Venecia, porque es que decía que ya había muchas imágenes de la ciudad en el mercado del arte, pero al final viajó hasta allí en 1908 y realizó un montón de cuadros inspirados en Cadarío. Le sirvió de musa y de modelo. Tiene varios cuadros, no sé exactamente cuántos, pero varios. Y aparte, por si todo esto fuera poco, también hay más leyendas que hacen más terrible, si cabe, Cadarío, ¿no? Porque la maldición del palacio no se limita solo a los propietarios, se extiende también a los trabajadores que tenía, ¿no? Por ejemplo, un mayordomo que se suicida cortándose las venas en medio del gran salón. Vaya. Sí, gente del servicio doméstico que también mueren dentro del palacio en extraños accidentes, ¿no? Después hay una cosa que es una curiosidad, que hay otra particularidad de Venecia, que aunque no he encontrado referencias directas con Cadarío, seguramente puede estar conectado de alguna forma. Venecia está considerada como la capital vampírica de toda Europa. Y en el Gran Canal, donde está ubicada Cadarío, donde tiene una fachada al Gran Canal, donde tiene la terraza que da al Gran Canal, aparecen, hasta actualmente hay un dossier grande sobre esto, aparecen cuerpos desangrados. Yo lo dejo ahí. Es muy de la Venecia de los tiempos de Bram Stoker, es decir, esa Venecia cubierta por la niebla de noche, con los canales vacíos. Imaginarte esa estampa, desde luego, te invita a pensar que el lugar, desde luego, está maldito. Bueno, lo estás describiendo y lo estoy viendo. Bueno, me alegro. Esa neblina en el canal, sí. Esa neblina en el canal, estos hombres con las capas, lo estaba viendo. Y bueno, ya para terminar, porque digo, voy a ver si está en venta, ¿no? Voy a ver en qué situación se encuentra ahora mismo Cadarío. Y he encontrado un anuncio del 14 de noviembre del 2014 que, a través de la agencia EFE, se informa, porque se hace eco de un artículo que sale en el Corriere de la Sera, de que el palacio ha sido comprado por un anónimo por 18 millones de euros. Pero, no sé por qué, no he encontrado los motivos. El palacio vuelve a estar en venta, según otro anuncio publicado el 8 de enero de este año. O sea, hace semana y media, dos semanas, y lo venden a través de Christie's. Es decir, que sigue en venta. Está en venta. Sí. Pues estamos ante una tesitura. ¿Qué precio me has dicho que tiene? No lo pone. Lo he buscado, ¿no? Y no lo pone. Lo único que pone es que está en venta a través de Christie's. Pues habrá que ver qué precio tiene Cadarío para ver si nos sobran unos milloncillos. Porque me imagino que allí barata no debe de ser una parcela. Y desde luego, Cadarío se ve que en el sitio que está, Venecia, una fachada que desde luego te invita mucho, y que hoy día también es un sitio que se deja llevar por su historia, desde luego es de esos lugares donde pasar la noche o no, porque ya uno no sabe la maldición por dónde puede salir. Yo ayer me preguntaba a mí misma, si yo tuviera dinero para comprarlo, ¿lo compraría? Porque hay varios vídeos en YouTube donde se puede ver cómo es por dentro. Es una maravilla. Tiene fuentes interiores, escaleras de mármol labrado. Es una maravilla. Y al principio decía, yo sí, yo lo compro. Pero después, siendo sincera conmigo misma, yo creo que no hubiera tenido valor de comprarlo, ni aunque me sobraran los millones de euros por las orejas. Pero pasar una noche en su interior sí sería interesante. Una noche, pero claro, si esta criatura, el bajista, se va a unas vacaciones cortitas y a la semana se muere de un infarto, que no era propietario, que es que lo que fue que lo alquiló, ¿seguro que te pasas una noche? Yo sí me quedo allí una noche. Pues si te queda tuyo también. Pero no obstante, Cadarío sí es verdad que es uno de esos sitios que tiene fama, que sí, tiene fama de estar encantado, de estar maldito, que son muchas las vivencias y experiencias que se han tenido dentro, y que lo que tú nos has contado pues se corresponde con lo que te puedes encontrar en la Venecia más misteriosa, que tiene a Poveglia, tiene también a ese Palacio de Cadarío y algún que otro edificio encantado que también se sabe por Venecia que tiene sus particulares fantasmas. Maite, muchas gracias. A ti. Nos escuchamos en una próxima entrega. ¿Dónde me vas a llevar? ¿Lo tienes pensado? No lo tengo pensado. Pero creo que esta vez quiero irme de Europa. Bueno, pues nos vamos de Europa. Ya veremos si nos vamos a Asia, África, América, que hay casas, sí, y las hay muy sonadas. Y viajaremos con Maite a ese otro lugar del misterio. Muchísimas gracias, compañera. Gracias a ti. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy, para los más supersticiosos, cruzaremos los dedos, nos relajaremos y escucharemos la energía de la carta número 13, la temida muerte. De la aceptación y la rendición del colgado, nos adentraremos en la transformación y el renacimiento de la muerte. Para entenderla mejor, debemos recordar la energía del colgado, que estuvimos suspendidos para aceptar aquello que no podíamos controlar. Entonces, una vez conseguido esto, ocurre el cambio, la muerte. Es una de las cartas más poderosas del tarot, porque nos enfrenta a una de las verdades más profundas de la vida. Todo es transitorio, todo cambia, todo muere para dar lugar a algo nuevo. La muerte es cambio, transformación, final de una etapa. No anuncia necesariamente la muerte física. En realidad, su energía nos dice transformación de la vida, renovación, renacimiento. Nos invita a la limpieza profunda para avanzar. Debemos soltar lo que ya no tiene cabida en nosotros. La muerte y el nacimiento son dos caras de la misma moneda. No podemos renacer sin despedirnos de lo viejo. Nos cuesta soltar lo que conocemos, incluso cuando sabemos que necesitamos cambiar. Nos aferramos a hábitos, a personas, a ideas, objetos. Incluso cuando queremos cambiar, extrañamos lo que dejamos atrás. La sociedad nos enseña a temer a la muerte y la pérdida en general. El número 13 es asociado con la mala suerte, porque rompe el orden de lo establecido, como por ejemplo 12 meses, 12 signos del zodíaco, 12 apóstoles. Es la transformación profunda en la cual mueren las viejas formas, los viejos esquemas, y se renace a una nueva y amplia orientación de la vida. Cuando cierras un ciclo, no debes dejar nada abierto o a medias, porque corres el riesgo de repetir más adelante lo mismo. Esto puede ser difícil y puede producir sensación de estancamiento. La muerte se lleva todo lo que ya terminó y deja limpio el campo para volver a sembrar. La muerte nos diría no. La asociaremos al planeta Saturno, al signo de Escorpio. La estación sería el corazón del otoño y principios del invierno. Como día de la semana sería el sábado. También lo asociaremos al chakra raíz, su piedra, la obsidiana, y como elemento lo asociaremos a la tierra. La mirada de la muerte es hacia el pasado, donde va segando todo lo que ya no vale y debe salir de su vida. te propongo unas preguntas que nos harían reflexionar si estuviéramos atravesando un momento de la energía de la muerte. ¿Qué parte de mí está lista para morir simbólicamente? ¿Qué sigo sosteniendo por miedo a soltar? ¿Qué me muestra la vida que ya ha cumplido su ciclo? ¿Qué versión de mí misma está esperando para emerger? ¿O qué pueden hacer nuevo en mí si me permito dejar ir? La energía de la muerte es una transformación profunda. Puede que se esté atravesando una pérdida, un cierre o una crisis, pero este no es un final sin sentido, es una transición necesaria. Algo en nosotros se está muriendo para dar lugar a una versión más auténtica, más libre, más alineada a nosotros mismos. El duelo duele, pero también limpia, y después del vacío llega la claridad. Resistirse al cambio solo genera sufrimiento. Soltar no es perder, sino es abrir espacio para lo que viene. Después de cada final hay un renacimiento. La transformación es el único camino para la evolución. Veamos ahora a la muerte en diferentes lecturas. Vamos a la interpretación de la muerte en una lectura afectiva. Nos indica un cierre de una etapa en la relación que da lugar a una nueva dinámica. Un aviso de una ruptura que será beneficiosa. También nos puede indicar una transformación profunda en el amor, donde ambas personas evolucionan, o una superación de viejas heridas y patrones emocionales tóxicos. La muerte invertida o en vibra baja en una lectura de plano afectivo nos indicaría claramente una ruptura, distanciamiento o cambios inesperados en la relación, necesidad de soltar apegos emocionales y aceptar finales, resistencia al cambio que impide la evolución de la relación. Veamos ahora la interpretación en plano profesional. Aquí la muerte nos hablaría de fin de una etapa laboral, que abre otras puertas o otras oportunidades. Transformación en la carrera, que lleva al crecimiento profesional y personal. También hablaría de renovación a nivel laboral o cambio de enfoque. La muerte en plano laboral en positivo puede indicar nuevos proyectos, ascenso, aumento de sueldo. Sin embargo, en ámbito laboral en vibra baja, estaríamos hablando de todo lo contrario, de despidos, cierre de negocios o pérdidas laborales. Podríamos tener incertidumbre e incluso miedo ante un cambio, o tener la necesidad de aceptar que ciertas metodologías ya no funcionan. Veamos la interpretación de la muerte en una lectura de situación económica. Aquí la muerte nos hablaría de cierre de deudas o de situaciones económicas difíciles. Cambios financieros que conducen a una estabilidad económica. Liberaciones de patrones de escasez o creencias limitantes sobre el dinero. Invertida, aquí la muerte nos está hablando de pérdidas económicas, de gastos imprevistos, de la necesidad de reorganizar las finanzas y empezar de nuevo. Nos habla también de sensación de que el dinero se acaba antes de tiempo. Y por último, veamos la interpretación de la muerte en una lectura de salud. Aquí habría nuevos hábitos de salud, transformación del cuerpo gracias a ellos, renovación energética y sanación tras un proceso de enfermedad, desintoxicación física y emocional. Aquí en vibra baja, esta carta nos diría sensación de fatiga, de cambios gástricos en el cuerpo, enfermedades que requieren atención y cuidados, necesidad de soltar hábitos dañinos. Ahora visualicemos que tenemos a la muerte frente a nosotros. ¿Qué creéis que nos diría? Escuchémosla. No te aferres, Lo que está cayendo no es un castigo, es una limpieza. Yo soy la parte tuya que ya no puede sostener lo que fue, la que pide un cierre para poder renacer. No temas a mi llegada, yo no vengo a destruirte, vengo a devolverte a ti misma. Porque solo quien se permite morir simbólicamente puede volver a vivir con más verdad. Escuchemos ahora lo que nos aconseja. Permítete sentir lo que se va. No lo niegues, no lo apures. Agradécele lo que fue y reconoce que ya no puede seguir siendo. Deja que el espacio se vacíe. Solo así puede entrar lo nuevo. Estamos llegando casi al final, pero antes escuchemos el mensaje que nos deja la muerte. No estás perdiendo, estás dejando espacio. No todo lo que acaba es una tragedia. A veces es una liberación. No te aferres a lo que ya no vibra con quien eres. Deja morir lo que ya cumplió su ciclo. Deja ir sin arrastrar lo que ya no quiere quedarse. Porque cuando sueltas lo que ya no tiene vida, le das la bienvenida a lo que recién estás naciendo. No quisiera acabar sin recordaros que una vez conocemos la energía de los arcanos, podemos conectar más con ellos a través de los sueños o colocando una carta bajo la almohada o en la mesita y pedirle que nos muestre en sueños lo que debáis o tengáis que saber. También visualizando la carta frente a nosotros, imaginar que nos contestaría o diría si nos hablara. Estas dos maneras de contactar con ellos se pueden repetir cuantas veces necesites. Os dejo ahora sí con la canción que representa a la muerte. En el próximo encuentro seguiremos el viaje con la carta número 14, la templanza, de la transformación y el renacimiento a la sabiduría de sanar, integrar y encontrar un nuevo equilibrio. Que la luz os acompañe en este proceso de transformación profunda. Suficiente y debo dejarme de lado las cosas que me importan, no es que importen demasiado, pero no, sé que así me lo enseñaron, pero no, que eres muy delicada, necesitas salvavidas, que la incomodidad hay que aguantarla con sonrisas, pero no, sé que así te lo enseñaron, pero no. Llegado es porque eres muy complicada. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado, que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones. Y pienso hacer catarsis, así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Renuncio a todo eso y no te debo explicaciones. El velo se cayó, lo arranqué de mis convicciones. Y pienso hacer catarsis. quizás así sean mis canciones. Renuncio a tus modelos, yo no quepo en ningún molde. Por mucho tiempo hasta me lo creí. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuenta es algo que pertenece al pasado. Que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado. Que se quede allá, que se quede allá, que está en tus manos. Que se quede allá. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado. Que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Buenos Aires, una ciudad que en poco más de 200 kilómetros cuadrados viven 3 millones de habitantes. Y es una ciudad en la que vamos a encontrar de todo: anécdotas de barrio, crónicas de la policía, archivos interesantes y, por encima de todo, historias que en el boca a boca se van puliendo hasta convertirse en leyendas. Casi siempre comienzan de la misma forma: un hecho trágico, mágico, romántico, que es el hilo conductor, que luego se les cambia el ritmo, se simplifica, se exageran y al final la ciudad se las apropia. Y de esta forma Buenos Aires ha ido creciendo, un auténtico galimatías de historias que nos cuentan de taxis que no deberían de existir, de palacios donde la música no acaba de terminarse, de iglesias donde el amor se convirtió en duelo, de calles que parecen jugar con la geometría, de tumbas que dan trabajo a sus propios dueños y de una facultad envuelta en una tradición obstinada. Una ciudad dual que se debate entre River y Boca y que rinde pleitesía a Diego Armando Maradona. Todo ello presentado desde la cercanía que da la bella tierra argentina. Y el primer sitio donde hacemos parada es en el cementerio de la Chacarita, que es una ciudad dentro de la ciudad. Sus panteones monumentales, el trazado de sus avenidas y la dinámica que hay en el interior con los empleados, con los visitantes, con los cortejos, alimenta desde hace décadas folclore inagotable. Dentro de ese repertorio, una historia destaca por su sobriedad macabra: un taxi fantasma que aguarda la salida del Camposanto. La versión más repetida lo describe como un Ford Falcon o un Peugeot con matrícula imposible, RIP666. Mira qué propio. Quienes aceptan el viaje dicen que sienten un frío que le sube desde el suelo del coche como si el pavimento mismo estuviera helado, y después un parpadeo, un desmayo o nada, el punto final del recorrido. Siempre, según la historia, es el mismo punto de partida: la puerta del cementerio. A finales de 1970, la historia cobra un impulso particular cuando los diarios de Buenos Aires registran la muerte de una joven encontrada recostada sobre la tumba de su madre. No hay documentos públicos que vinculen ese caso con un taxi en particular, pero la coincidencia temporal lo que potenció fue esta historia. Lo interesante, desde el análisis cultural no es la confirmación imposible del detalle mecánico, sino el modo en el que se procesa el duelo, vehículo que lleva y trae a los vivos del mundo de los muertos y que funciona como esa metáfora del tránsito que muchos todavía ven, un umbral móvil que solo parece donde los porteños saben que la muerte organiza silenciosamente su territorio. En Villa del Parque, sobre Campana, al 3200, se levanta un edificio apodado Palacio de los Bichos, por las gárgolas que alguna vez decoraron su fachada. La historia documenta el inmueble que fue construido en 1910 por el italiano Rafael Giordano como regalo de bodas para su hija Lucía y su yerno, el músico Ángel Lemos. La boda se celebra allí el 1 de abril de 1911, con orquesta, brindis, alegría, todo acorde a la promesa del nuevo edificio. Cuando la pareja parte hacia la luna de miel, el automóvil cruza las vías del tren y ocurre lo impensado, un choque que terminó con ese futuro antes de empezar. El padre mandó cerrar la casa y a partir de entonces, según los vecinos y los curiosos, por la noche podía escucharse música y verse sombras que bailaban detrás de las cortinas. La fiesta, decía el barrio, seguía en el otro plano. La versión paranormal convive con el cierre del inmueble, el deterioro, una posterior refuncionalización que borra las gárgolas y la vida presente, hoy funciona como comercio, y se desactiva esa atmósfera gótica que también hace que se vincule a esa tragedia nupcial, a esa mansión, a esa música suspendada y a esas psicofonías de nadie. Buenos Aires, que ha escrito variaciones en múltiples direcciones de esta misma historia, pero el Palacio de los Bichos es, además, una caja de resonancia de cómo está la ciudad, que resuelve todo lo que son sus fantasmas, imaginarios o no, y se mudan al relato cuando las paredes reales cambian, en este caso, su forma, cambian de estructura y simplemente queda el recuerdo. Puerta 12, que es la tragedia que el fútbol no olvida. Era el 23 de junio de 1968 en el Estadio Monumental de River Plate con el Superclásico contra Boca Juniors. Terminó mucho antes del pitido final. En la salida por la puerta 12, una combinación de entre avalancha de gente, escalones, vallas y circunstancias que nunca se aclararon, derivaron en un embudo fatal. 71 personas mueren aplastadas. Aquella tarde helada, el fútbol argentino atravesó su jornada más negra. Los sumarios, las pericias de aquellas personas por salir viva de allí y los testimonios no alcanzaron a construir una única causa. El expediente administrativo y judicial naufragó entre responsabilidades cruzadas que parecían no atender a nadie. Pero lo curioso es que hoy dicen que allí sobrevive o sobrevivió el murmullo de los pasos, del frío, de las voces, de los gritos, y también incluso en términos periodísticos se llegó a hablar de los fantasmas de aquella puerta. El duelo, que al fin y al cabo no siempre encuentra los cauces de vida y por ello emergen de la nada en una puerta 12 que es una cicatriz que aún polariza muchas conversaciones públicas sobre la seguridad en espectáculos masivos y fantasmas que de alguna forma mantienen vivo sus recuerdos. La esquina de Benito Pérez Galdós, Wenceslao Villafán y el almirante Brown sostiene una torre que desafía la línea continua de las fachadas de la Boca. La mandó construir a comienzos del siglo XX María Luisa Aubert Arnaud, una acaudalada mujer, y hizo que el diseño fuera de Guillermo Álvarez. La intención inicial era alquilar apartamentos y estudios, pero la propietaria, según se cuenta, quedó tan satisfecha con el resultado que vivió allí un tiempo. Más tarde retomó el plan original y se alquilaron espacios a artistas. En ese punto asoma una historia. Una pintora llamada Clementina habría sido fotografiada por una periodista. Al revelar los negativos aparecieron pequeños duendes desafiando la lógica de la escena. Al poco tiempo, la artista murió tras caer desde lo alto de la torre. Y la dueña atribuyó su propio malestar y las quejas de los vecinos a presencias del más allá, que quizás estaban allí, viviendo, importados desde Cataluña, importados por el propio diseñador y por el propio arquitecto. Era la excusa que dio. La Torre Fantasma concentra en clave local motivos como un edificio singular que desentona en el barrio, la artista bohemia, periodismo curioso y la fotografía como índice de lo invisible, pero también una caída inexplicada y también una fotografía extraña que hoy se pondría mucho más que en duda. Buenos Aires ensaya de esta forma su inclinación y su superstición, pero también su amor a lo paranormal. En Barracas, la iglesia de Santa Felicitas recuerda a Felicitas Guerrero, una joven de extraordinaria belleza y fortuna que enviudó muy pronto y vio morir a sus dos hijos. El 30 de enero de 1872, cuando parecía recomponer su vida sentimental, fue asesinada a tiros por Enrique Ocampo, un pretendiente consumido por los celos. El crimen conmocionó a la sociedad porteña y su propia familia también quedó impactada. De esa forma decidió levantar una iglesia en su memoria detrás de la casa donde sucedió esa tragedia, abriendo sus puertas el templo en 1876. A partir de ese dato, el homicidio, el duelo familiar, la construcción del templo, se desarrolla una historia que regresa cada 30 de enero, la aparición de una figura vestida de blanco que llora detrás de las rejas del santuario. Otra práctica más tierna y más insospechada es la que nos habla que se ven en muchas ocasiones como una persona ata por la noche un pañuelo en el enrojado y al día siguiente al volver está humedecido por las lágrimas. Esa es la versión romántica que se le quiere dar precisamente a una escena que nos habla de fantasmas. En las eras al 2200, en Recoleta, se yerga el esqueleto neogótico de una obra que Buenos Aires nunca terminó, un edificio pensado para la Facultad de Ingeniería. El proyecto, ambicioso, vertical, con ecos de catedral laica, se asocia al ingeniero Arturo Prince, figura clave de la profesión a comienzos del siglo XX. La obra avanzó y se detuvo varias veces hasta quedar en el estado en el que hoy se encuentra. El país cambió de prioridades, de presupuesto, de administraciones y la estructura quedó a medio hacer. Prince, después de una vida intensa y reconocida, se suicidó en 1939. La coincidencia entre su final y el destino del edificio fue suficiente para que el rumor acuñara una explicación. La maldición cae sobre cualquiera que intente concluir aquello que el ingeniero no pudo ver terminado. La leyenda agrega episodios posteriores. En la década de 1950, un estudiante brillante habría elegido como tesis la continuación del proyecto. A partir de entonces, dice el relato, comenzó a desaprobar todo lo que eran cambios más modernos y también comenzó a suspender exámenes por errores de cálculos inexplicables y abandonó la carrera. Años después, se repitió el intento con idéntico fracaso. Y de esta forma, se dice que aquel edificio está maldito. Maldito para todo aquel que quiera cambiar o que quiera acabarlo. Otro punto imprescindible en Buenos Aires, el cementerio de la Recoleta, que no es un sitio ni sombrío ni hostil. Es más bien un museo al aire libre donde el mármol cincela hazañas y apellidos. La densidad de su población no viva convive con presidentes, empresarios, militares, artistas y leyendas. Se estima que alberga casi 5.000 sepulcros, una porción grande que ha servido para declararse como Monumento Histórico Nacional. Y en esa mini ciudad, el visitante puede hacer dos recorridos simultáneos. El que sigue el hilo monumental del arte funerario y el que explora el subsuelo con las historias del más allá de los que allí habitan. A unos metros de la entrada está la luz de Luz María García Velloso, hija de un dramaturgo. Se volvió este de un relato romántico. La versión más difundida cuenta que la joven encontró allí la muerte y que un joven encontró a una chica llorando cerca del cementerio. Le prestó su chaleco, la acompañó a tomar un café en el bar que hoy se conoce como La Biela, entonces La Veredita, y la besó. Ella huyó. Él la siguió hasta la reja del camposanto. Con la ayuda del sereno entró y allí encontró su chaleco manchado sobre una tumba, la tumba de la joven, la que suena leyenda urbana. Pues lo cierto es que en los registros sí figura a la joven muerta prematuramente y una tumba muy ornamentada. El resto de la historia es la típica leyenda urbana del fantasma amable que mezcla belleza, amor y un objeto que es la prueba de un encuentro que es casi tan inverosímil como poético. David Ayeno encarna otra línea de ese arte funerario, de esas historias funerarias. Es el trabajador que cuidaba las tumbas y que sueña con la suya propia. Fue empleado del cementerio y tras un golpe de suerte encargó en Génova una estatua que lo representara con sus herramientas. La leyenda completa el cuadro con un gesto extremo. Ayeno se quita la vida para estrenar su morada en el más allá. Y quienes sostienen el relato dicen que murió porque no veía el día en estrenar aquella tumba y que allí por las noches se escuchan ruidos extraños, como si el escultor hubiera dejado algo por ajustar. El relato tiene la elegancia de la coherencia, la vida y la muerte fundidas en un oficio. Descanso que no descansa y ser fiel al trabajo llevado al límite. También tenemos la historia de Rufina Cambaceres, hija de Eugenio Cambaceres y de Luisa Pisichi. Y es que Rufina muere en 1902 con apenas 19 años. Los médicos hablaron de un síncope. Días después del entierro, la madre encontró la tapa del ataúd forzada y alimentó la hipótesis de una catalepsia que la habría hecho despertar bajo tierra. La estatua que corona el mausoleo es de una joven con una mano en una especie de picaporte, y no existen en este caso pruebas de que fuera enterrada viva, pero sí pone de manifiesto el temor a ser enterrado vivo. Y de esa forma funcionan en gran medida esas ansiedades que podemos ver en el cementerio de Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta. Entre las curiosidades de la Recoleta aparece una secuencia estadística breve y fatal. Tres gobernadores bonaerenses murieron en ejercicio entre 1912 y 1913. Eran José Inocencio Arias, Ezequiel de la Serna y Juan Manuel León Ortiz de Rosas. Todos descansan allí. Esa sucesión de muertes dieron paso a hablar de una maldición, y esa maldición acabó cuando el siguiente gobernador pudo tener su cargo y vivirlo sin hacerles compañía en la Recoleta. Pocas historias condensan tanta política y misterio como el recorrido póstumo de Eva Duarte de Perón. Muerta en 1952, su cuerpo fue embalsamado, secuestrado tras el golpe de estado de 1955, ocultado y trasladado fuera del país. En 1971 regresó a manos de Juan Domingo Perón en Madrid. En 1974 volvió a Argentina para descansar finalmente en el panteón familiar de la Recoleta, protegido por dispositivos acorazados de seguridad. Y allí cuenta la leyenda que, más allá de los papeles y del peregrinaje, son muchos los que cuentan la particular historia del trasiego que tuvo Eva Duarte de Perón, una de las personas que en su día fue más querida del país, y también el persistente agradecimiento, la polémica y la controversia que hay en torno a su figura y la de su marido. El caso de Alfredo Gatt socio de los grandes almacenes Gatti Chávez, ilustra la psicosis social, el miedo a ser enterrado vivo nuevamente. Y la historia sostiene que mandó diseñar un ataúd triple con un mecanismo hidráulico conectado a la puerta de la bóveda y al campanario, porque si no estaba muerto, quería escapar o dar la voz de alarma. Y de hecho, se dice que lo probó una docena de veces y que en la número 13 el sistema falló. Vaya por Dios, con el 13. Y de esa forma nos encontramos que el miedo a la muerte vuelve a manifestarse como si fuera ese resorte que une el miedo que tienen muchos de los vivos a ser enterrado y encontrar la muerte dentro de un ataúd. La escultura de Liliana y su pueblo Sabu es una de las más fotografiadas de la Recoleta. La joven de 26 años murió durante la luna de miel en Innsbruck y murió arrastrada por una luz. En Buenos Aires cuentan que ese mismo día murió su perro, y la bóveda reúne a ambos para siempre, a la chica que tuvo el infortunio de morir y también a su perro Sabu. Y dice la voz popular que si le acaricias el hocico a Sabu, tendrá suerte. El parque Chas, que tiene geometría increíble, es un triángulo que forma Agronomía, La Paterna y Villa Ortuzar, y discurre allí el parque Chas. Barrio joven, si se le mide en años, pero viejo en reputación laberíntica. La manzana delimitada por Berna, Marsella, La Haya y Ginebra es el eje de esta historia. Quien la rodea, dicen, aparece en un lugar insospechado del barrio, como si el diseñador y el diseño circular y las diagonales se empeñaran en perder al caminante. En 1957, un grupo de exploradores franceses intentó domar el circuito y terminó en Villa Urquiza. Más tarde, urbanistas catalanes trazaron un experimento espejo que fracasó con elegancia. Era un equipo que alcanzó al otro caminando en sentido contrario. El escritor Alejandro Dolina ayudó a fijar la mística con una sentencia tan literaria como eficaz. Dijo: conviene no acercarse al quechás. La explicación racional es sencilla. El trazado urbano del barrio, concéntrico con radios que se quiebran, desorienta a quienes conocen o desconocen las claves. Pero de alguna forma se cree o se prefiere creer en que ese parque Chas te puede llevar a otro lado. El Palacio Díaz Vélez en Barracas, también llamado Casa de los Leones, propone una historia de amor y furia. A finales del siglo XIX, Eustaquio Díaz Vélez levantó una residencia suntuosa. Su pasión por los leones lo llevó a traer 3 ejemplares desde África como mascota. Esto, que en la época se tildó de excéntrico y cruel. El día de su boda fue un día de una enorme popularidad, y más aún la boda de su hija. Uno de los animales cuenta la historia que se escapó y mató al novio. La joven, devastada, se quitó la vida, y el padre mandó vender los leones y erigir estatuas en su lugar. Desde entonces cuentan que los fantasmas de la pareja rondan la casa. Y en la esquina de Gorostiaga y Luis María Campos Belgrano alberga una construcción de comienzos del siglo XX conocida como la Abadía. Fue el hogar de monjes benedictinos hasta la década de 1970. Luego el edificio se cerró y el silencio alimentó versiones, rituales y sombras. Tras décadas de abandono llegó una restauración. Hoy es centro cultural y un espacio también de encuentro. Pero la historia dice que allí hay fantasmas. Fantasmas de aquellos que tenían el lugar como retiro monástico, y también por la retórica de lo prohibido. Lo que no se ve, se imagina. Todo esto hace de Buenos Aires, entre otros muchos casos, una ciudad viva, que aprendió a construirse a sí misma, con relatos que funcionan entre la vida y la muerte, con leyendas urbanas, con factores estéticos, con patrimonio arquitectónico variado, que van desde el neogótico al Art Nouveau, al Art Deco, al racionalista, y escenario donde dicen que moran fantasmas, gárgolas, duendes y mucho mármol. Desde la perspectiva periodística, Buenos Aires es un sitio para perderse, para recorrer Chacarita, Recoleta, ir al Palacio de los Bichos, a la Torre Fantasma, a la Facultad de Ingeniería, a la Abadía, y tal vez, entre mármoles y neones, entre cúpulas y torres, entre calles que avanzan en línea recta y otras que se doblan a sí mismas, la ciudad sigue contando sus leyendas. Nosotros como cronistas podemos señalar improbabilidades, discutir fuentes, reponer datos. Lo que no podemos ni queremos es cortar esas historias de fantasmas, esas historias de sitios encantados, porque Buenos Aires tiene mucho que contar y es la capacidad de narrarse incluso cuando no se puede hacer con palabras. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tienen en común los fantasmas, las casas encantadas y los enigmas del más allá? Todos forman parte de una historia que no nos han terminado de contar. Y por eso, mi invitada de esta noche, una buena amiga como Mado Martínez, pues nos va a llevar por un recorrido en el que se van a poner de manifiesto sus particulares gustos. Santa Compaña, los trenes fantasmas, las casas sangrantes que a ver las islas, la espectrofilia, los faros embrujados, lugares malditos u objetos encantados, así como vampiros, sonidos imposibles, estigmas, sombras, mensajes del más allá y fenómenos que desafían a toda lógica científica. Y todo eso con la forma de contarlo que tiene Mado, que sabe como nadie envolverte en ese halo de misterios que tienen precisamente muchos de esos lugares que ella ha visitado y que indudablemente siempre te dejan un pozo de sabiduría, porque ella es la autora de Misterios del Mundo, Viaje al Centro de lo Insólito. Y para que se hagan un poco una idea de ella, pues es doctora por la Universidad de Sevilla en Filología y Antropología, autora de un montón de libros y es considerada como una de las escritoras, bueno, más destacadas que a día de hoy nos podemos encontrar. Su editorial en el dossier de prensa pone que en Iberoamérica, pero yo diría que también la tienen en cuenta en otros muchos puntos donde son también seguidores de cómo te cuenta sus cosas. Una obra, esta de la que vamos a hablar, entre otras muchas cosas, en la que vamos a orbitar entre la historia, la ciencia, la conciencia, el misterio, el más allá y lo que se dé, porque al fin y al cabo estamos aquí para hablar con ella y también saber de ella, que es importante. Mado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Oye, qué feliz estoy de estar aquí contigo. Qué ganas tenía de hablar contigo, ¿eh? De verdad. Aquí hay voltaje radiofónico contigo. Oye, un libro el que has sacado, Misterios del Mundo, que se ponen en este libro tus misterios del mundo favoritos, Mado. Bueno, yo diría que es un recorrido más que por misterios del mundo favoritos, por personas favoritas, fíjate, porque yo siempre digo que los casos están muy bien, pero en los casos siempre hay un testimonio, siempre hay una palabra, siempre hay alguien, un testigo, que es el que a media voz, ya casi resquebrajada a veces, según lo que te esté contando y conmovido, te cuenta pues ese encuentro que tuvo una vez, ese encuentro del tercer tipo, esa experiencia cercana a la muerte, o te confiesa que es un vampiro moderno y que necesita alimentarse de la energía de otras personas, o que se casó con un fantasma porque se enamoró de un fantasma, miles de cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, sí es un recorrido por lugares, misterios y personas, sobre todo en personas. Personas que, al fin y al cabo, los testimonios, ¿verdad?, son muchas veces aquellos que por imposibles que parezcan son los que le dan credibilidad a un caso, ¿no? Se lo podrán creer o no, pero son los que le dan credibilidad a un caso. Oye, Mado, ¿cómo es que te da un buen día por irte a Colombia? Bueno, no me da. En realidad, yo ya había venido varias veces a este maravilloso país, porque tengo también varios libros publicados aquí, de Colombia Sobrenatural 1, Colombia Sobrenatural 2. Fíjate, Misterios del Mundo salió antes en Colombia y Estados Unidos, en el 2024. Y este año es que ha salido esa edición que tú tienes ahora entre las manos con Luciérnaga. Y bueno, la última vez que vine, vine invitada por el Instituto Caro y Cuervo de Colombia, que es algo así como el Instituto Cervantes en España, una institución muy prestigiosa, y vine en calidad de escritora y profesora visitante en una residencia, vine a hacer una residencia y vincularme a los procesos y las maestrías de escritura creativa y estudios editoriales. Y en principio me iba a quedar muy poco tiempo, ¿no? También tenía otra cita que me habían invitado a la Feria del Libro de Bogotá, me iba a quedar un mes y medio, máximo 3 meses. Y me fui quedando y tardé 14 meses en volver a España. Yo recuerdo que le dije a mi madre, mamá, en un mes y medio vuelvo, luego si eso voy y vuelvo otra vez y tal. Y tardé 14 meses en volver a España. Ya me fui vinculando aquí a procesos, a la enseñanza, en la universidad, al mundo editorial. A cumplir aquí también agenda audiovisual, una parte un poco desconocida para algunos de mi vida, que me conocen más por mi vertiente de misterio, pero yo soy profesora universitaria y guionista, y trabajo mucho en narrativas transmedia y cosas de ese tipo también. Profesora universitaria y doctora por la Universidad de Sevilla, cuéntame eso, que tú eres de mi... Eso está en mi tierra, tú has estado aquí. En Sevilla, hombre, por supuesto. Además, a mí me encanta Sevilla. No sé si te he dicho alguna vez que, no solamente porque yo leí mi tesis doctoral en Sevilla, sino porque además gané el premio Ateneo Joven de Sevilla también, y esa noche en los Alcázares para mí fue absolutamente mágica, y tengo que decir que recorrer las calles, hablar con su gente, que los sevillanos me parecen personas absolutamente maravillosas, con una gracia y un arte y un buen jamón serrano ahí en el barrio de Triana, que no te lo puedes ni imaginar. O sea que, bueno, de aquí te mando un saludo muy grande a Miguel, que es mi amigo mío de Sevilla. Y me encanta, cada vez que puedo voy para allá. Qué alegría, oye, qué alegría también da reencontrarte con tus amigos, con tus amigas. En este caso yo me reencuentro contigo después de bastante tiempo. Y no porque te haya perdido la pista, porque te lo comentaba el otro día, cuando aquí en España era una odisea encontrar tus dos libros de Colombia, yo me los conseguí, ¿eh? Y me los... Eso me parece increíble. Y me encantaron, ¿sabes por qué? Porque estuve hace ya 10 años en Colombia, en Bogotá. ¿Tú dónde vives en Colombia? Bueno. ¿En qué sitio vives? En Bogotá, sí. Pues por allí estuve porque fuimos a grabar un documental al Salto, a Tequendama, y fuimos a grabar también a la Laguna de Guatavita, donde se decía que estaba el Dorado, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo el país, me gustó muchísimo la gente también de allí, sumamente agradable, sumamente receptiva con las personas, ¿no? Y también gracias a tu libro, con posterioridad he podido descubrir que Colombia tiene mogollón de misterios, Mado. Pero una barbaridad, es un país, bueno, fíjate, esta es la patria del premio Nobel Gabriel García Márquez, que es la cuna del realismo mágico, ¿no? Que es una especie casi como de género fantástico, de fantasía, de eso, de lo maravilloso cotidiano, podríamos hablar, ¿no? Del fantasma cotidiano, el duende cotidiano, la brujería cotidiana, ¿no? De cosas que se comentan como si fueran normales, que a nosotros en Occidente nos llamaba mucho la atención esa cotidianidad de lo maravilloso, esa convivencia entre dos mundos, y que en realidad, pues lejos de esas otras imágenes que a veces nos han llegado de Colombia, es la verdadera Colombia, ¿no? La Colombia de Gabriel García Márquez, y está llena de misterios, de historias, de lugares, de sucesos, de leyendas, de mitos, de todo, y a mí realmente me cautivó, no solamente por todas sus historias, sino porque para mí la amabilidad tiene su patrimonio en Colombia. O sea, la amabilidad y la hospitalidad de los colombianos debería de verdad ser patrimonio cultural de la humanidad, porque son personas absolutamente hospitalarias, cálidas, maravillosas, increíbles. Su forma de entender el misterio, Mago, sigue... ¿A ti te recuerda el misterio, a cómo se vivía aquí el misterio hace 5 décadas, por ejemplo, con más pureza, es decir, más interesados en lo que era el tema, por ejemplo, el tema ovni, el tema de las casas encantadas, pero con esa, en muchos casos, y entendiéndoseme en el lado positivo, con esa inocencia de aquel que lo que quiere es descubrir más que poner en tela de juicio? No, fíjate, aquí el misterio se vive con la misma intensidad, rigor que por ejemplo en el mundo del periodismo del misterio de España, ¿no? De aquí tenemos grandes profesionales como Juan Jesús Vallejo, que también está aquí, Esteban Cruz, que es compañero mío antropólogo también en la Universidad de Rosario, que hacía el programa Más Allá también en televisión, y otros tantos profesionales, no sé, un decano del misterio como Néstor Armando Azate, ¿no? Que hace décadas ya hacía ese programa de misterio en Caracol Radio. Lo que sí que te puedo decir es que en cada cultura, en cada sociedad, el misterio se interpreta y se vive de una manera muy diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a una tribu de los Tif de Nigeria y les hablamos de Shakespeare y del fantasma de Shakespeare, ¿no? Y le interpretamos que eso es un fantasma y nos tiramos de los pelos con el incesto porque luego ella se tiene que casar con el padre o el hermano, ¿no? Eso los Tif te dirían, no, eso no es un fantasma, porque para ellos es imposible que alguien regrese de la aldea de los muertos, te diría que es brujería. Y que eso que vio fue un presagio de brujería, y que le hicieron un ataque de brujería, y que el otro fue brujería, y que el otro también fue brujería. ¿Y qué va a ser eso, incesto? Si lo normal es que se casara, ¿no? ¿Quién iba a cuidar de los campos, no? Todo se interpreta de una forma diferente. Entonces, lo que a lo mejor en Europa o en España diríamos que es un fantasma, a lo mejor aquí dirían que es el duende, o que es una bruja, o que es brujería, en ese sentido, ¿no? También la percepción de la brujería en Colombia tiene una tradición muy distinta a la que ha tenido en Europa, bueno, porque en Europa se murieron, o quemaron más bien a más de 10.000 mujeres, entre otros, en la hoguera, y hubo una gran estigmatización de lo que es la palabra bruja, la brujería, y tenemos un pánico atroz, diría yo, a estigmatizar a nadie con la palabra bruja, ¿no? Cuando aquí, en América Latina y en la Nueva España, no hubo, ¿qué más? Hubo algún juicio, pero muy poquitos, algún que otro juicio, una cosa, un oasis dentro de lo que es la historia de la Inquisición, y alguna, ¿no? Algún acta de algún ajusticiamiento, multa o lo que sea, pero no hubo esa persecución atroz con la brujería. Y además aquí se mezcla sincréticamente con los rituales de la brujería y los sistemas de creencias africanos, ¿no? Entonces, aquí sí hay una tradición de brujería muy distinta, como digo, a la que pueda existir en España, que puede existir algún rezado de, bueno, podemos encontrar algún curandero, podemos encontrar incluso una neobrujería, como yo lo llamo, ¿no? Gente que practica la magia wicana o cosas así, pero no brujería en el sentido en el que la podemos encontrar, por ejemplo, en Colombia, cuando vas al mercado de los brujos de caravanas en Bogotá, o cuando vas al mercado de Sonora de México, ¿no? Con sus rituales de sacrificio un poco más pesado y la firme creencia de que puede haber personas que te pueden causar el mal por brujería. De hecho, en el año 2012, creo que fue, en un pueblecito de Antioquia, quemaron a una mujer los vecinos porque otro brujo había dicho, ¿no?, que se había presentado en sueños unas niñas, una cosa igual a la de Zurgamurdi, ¿no? Entonces, el sistema de creencias es diferente, ¿no? Entonces, a veces los fenómenos se interpretan de forma diferente, pero ni con más ni con menos inocencia, ¿no? Sino de forma diferente. De forma diferente y también de forma intensa, como no cabe de otra forma. Y revisando el libro de Mado Martínez, con quien estamos hablando esta noche, Misterios del Mundo, Viajes al Centro de lo Insólito, con Luciérnaga, pues nos encontramos historias que son, bueno, aparte de que el libro está editado de una forma primorosa, cosa que se agradece, también es verdad que nos habla de casos que a mí me han dejado bastante sorprendido, porque, por ejemplo, me quiero detener en el fantasma de Anita Delgado. ¿Quién era Anita Delgado? Uy, esto tiene que ver con el Museo Díaz Escobar, que por cierto te pilla cerca, porque estamos hablando de un lugar que está en Málaga, en pleno corazón de Málaga, y que además es un sitio al que yo llegué por casualidad, porque realmente nadie me dijo, mira, Amado, ve al Museo Díaz Escobar de Málaga, que está encantado y hay unos objetos ahí, absolutamente no, para nada. Si mal no recuerdo, yo acudí ahí con mi compañera Cristina Candela, malagueña, gran periodista también, aficionada al mundo del misterio, que si nos está escuchando le mando un saludo también muy grande desde aquí, y fuimos a consultar unos archivos de hemeroteca, fíjate tú, del Diario Sur, porque el Museo Díaz Escobar tiene una de las hemerotecas más completas de la prensa andaluza de la época, y yo creo que estábamos, no sé, yo iba detrás de algo de la Niña de Teba o algún expediente de ese tipo, o del Poltergeist de Málaga, de Carlos Muñoz. Y cuando llegamos allí, ¿cuál no fue nuestra sorpresa? Que los trabajadores del museo, pues al ver que nosotras estábamos interesadas en todo este tema de los lugares encantados y todo eso, nos empiezan a decir que allí se ven cosas muy extrañas, que han visto presencias, que han visto apariciones, a veces en un intento... Yo siempre digo que detrás de cada historia de fantasmas hay una historia real, de alguien que realmente tuvo una identidad, ¿no? Y que cada vez que tenemos un encuentro de este tipo, aparte de qué quiere el fantasma de nosotros, es como que queremos nosotros del fantasma. Y nos empeñamos mucho y tratamos de tirar siempre del hilo en identificar a esa persona que hace aquí, ¿no? Por ejemplo, este monje, ¿no?, que he visto yo, o esta sombra, o ¿qué hace aquí?, ¿quién es?, ¿no? Y en el Museo Díaz Escobar sucede algo parecido a lo que sucedía en la aduana de Barranquilla, aquí en Colombia, en el Archivo del Atlántico, y es que había un fantasma, que era una dama blanca, que empezó a aparecerse con la llegada de unos documentos. Esto es lo realmente curioso, ¿no? Pues con el Museo Díaz Escobar sucede lo mismo. Cuando tú llegas allí, que además es una colección extraordinaria, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a este museo de costumbres, uno se encuentra con un montón de objetos muy, muy, muy antiguos, que uno empieza a preguntarse, ¿con qué objeto es que esta señora de negro me se ha aparecido? ¿Con qué objeto es que este esqueleto que he llegado a ver, ¿no?, ¿a quién pertenecerá el alma de este objeto que se está presentando de esta manera? Y lo curioso es que en este museo no fueron ni uno, ni dos, ni tres las personas que nos dijeron que habían tenido un encuentro con lo insólito o que directamente habían visto un fantasma, que incluso se había llegado a quedar grabado, se habían grabado cosas muy extrañas en las cámaras de seguridad, sino prácticamente todo el personal del museo nos contaba, ¿no?, que a veces unos habían visto a una señora de negro, una viuda, otros habían visto un esqueleto y otros se habían encontrado con lo que algunos identificaban como el fantasma de Anita Delgado, ¿no? ¿Por qué el fantasma de Anita Delgado? ¿Qué es lo que hacía allí Anita Delgado, ¿no? ¿Quién era Anita Delgado? Bueno, esta es una pregunta importante. Esta mujer se la conocía como princesa de Capurtala, fíjate, y fue una bailarina española de cuplés que llegó a convertirse en Rani de Capurtala. Fíjate cuántas figuras desconocidas tenemos en la historia de España, pero nació en Málaga en la calle Peña, era hija de Ángel Delgado de los Cobos y Candelaria Briones, y ellos que tenían un pequeño café, La Castaña, en el que Ana pues empezó a actuar desde muy temprano y a mostrar pues muchas destrezas en lo que es la actuación teatral, la declamación y todo eso, se convirtió en una persona tan famosa en la época y dicen que era tan guapa y tan hermosa que acabó convirtiéndose en eso, en Rani de Capurtala. O sea, realmente en princesa de Capurtala. Bueno, lo que pasa es que en este lugar, como sabes, hay objetos muy preciados y algunos de ellos están relacionados, son objetos personales de Anita Delgado, ¿no? Y muchos de los trabajadores del museo aseguran que la han visto, que han visto al fantasma de Anita Delgado allí también, rondando por esos lugares alrededor de esos objetos que probablemente eran muy preciados para ella. Anita Delgado, vaya, vaya historia, que tan interesante, tan apasionante, de además de Málaga, con lo que a mí me gusta Málaga. Sabes que en una ocasión, Mado, Luis Mariano Fernández me invitó a unas conferencias en Mija Pueblo y me alojó en un hotel. Lo que se le olvidó a Luis Mariano Fernández decirme es que me había alojado en una habitación que tenía un fantasma. Y pasamos una noche, bueno, mi mujer sobre todo, pasó una noche que todavía se está acordando de aquella noche, vamos, con decirte más. A las 6 de la mañana estábamos de vuelta en Sevilla. Es decir, no nos quedamos a dormir allí porque ella decía que allí ella no se quedaba. Pero yo le cogí afición a esto de ir a hoteles encantados. Y, por ejemplo, en Perú, y eso quiero que me lo cuentes, me alojé en el Gran Hotel Bolívar. El problema es que yo tampoco sabía lo que pasaba en el Gran Hotel Bolívar. Cuéntanoslo. Pues mira, si en el Museo de Málaga tenemos dos retratos de Anita Delgado sobre los que a lo mejor dicen algunas culturas que en el retrato o en las fotos se queda el alma de la persona, ¿no? Por eso a los árabes no les gusta que les hagan una foto, ¿no? Pues lo que tenemos en el Gran Hotel Bolívar de Perú para mí es un auténtico viaje en el tiempo. Yo no sé si existen, y te entiendo cuando dices que no durasteis ni una noche en ese hotel, porque yo también me he alojado en alguno que otro un tanto extraño. Yo soy un poco dura de oído, pero las que iban conmigo sí salieron corriendo. Y la cuestión es que si alguna vez inventan la máquina del tiempo, no la inventan, yo no sé si la van a inventar, yo no sé si son posibles los viajes en el tiempo, pero cuando uno va al Gran Hotel Bolívar de Lima, en Perú, entra en otra dimensión, entra en el pasado. ¿Cómo lo explico? Todo, absolutamente todo, está como estaba. Cuando digo todo, aunque la gente no me crea, es que está como estaba. O sea, no han cambiado ni los cubos de la basura, ni los retretes, ni el sistema de tirar de la cadena, ni el suelo, ni el pomo de la puerta, ni la radio. O sea, todo, absolutamente todo, está como estaba. Tú entras y ves el pomo de principios del siglo, el cubo de la basura, la radio súper antigua, no sabes ni cómo encenderla, con decirte que no sabes ni cómo tirar de la cadena. O sea, es una cosa impresionante. Los antiguos salones de baile, esas lámparas de araña, todo, o sea, todo. Nada más cruzar el umbral te recibe un Ford, uno de estos primeros coches, de los primeros modelos que sacó Ford, ese libro de visitas con todas esas firmas de todas esas personas que pasaron por allí, Hemingway, Clark Gable, Churchill, artistas, presidentes, famosos de todas clases, que estuvieron allí, que se alojaron allí, que se sentaron en ese mismo sofá que tampoco ha cambiado, el sistema del ascensor, todo, absolutamente todo. Hay que decir que el Gran Hotel Bolívar, después del incendio, pasó a manos de los trabajadores de la cooperativa, cuando ya no se podían hacer cargo de él, y bueno, pues fueron ellos los que con mucho mimo fueron cuidando el hotel y encargándose de que el negocio siguiera adelante, pero no hicieron grandes reformas. No pasó a ningún grupo hotelero en aquella época que dijera, es que era él, ¿no? Y de hecho la planta del incendio sigue incendiada, por lo menos la última vez que yo estuve ahí. O sea, uno se asoma y ahí eso es oscuridad, las marcas de hollín. O sea, eso es como cuando uno va caminando por la playa y hace pie y de repente hay un acantilado ahí y no ves el fondo, ¿no? Pues igual, cuando tú llegas a esa planta del hotel, pasas de las luces, de los pasillos interminables, laberínticos, que eso también es una cosa, una sensación muy abrumadora. Pasas a ese cortado de oscuridad donde las paredes están manchadas todavía de hollín y oscuridad, ¿no? Y este hotel es uno de los lugares más embrujados, o uno de los hoteles más embrujados de toda América Latina. Hay algunos trabajadores que, pues si algún te dicen que bueno, que allí no pasa nada, que eso no es verdad y tal, mientras que otros te cuentan que la energía es muy pesada, que hay ciertas zonas a las que ellos no se atreven a ir solos, que no se atreven a subir a la zona de calderas ni a cambiar el combustible, que a veces pasan cosas, ¿no? Como que se encienden y se apagan la televisión, que también es bastante antigua, o la radio, solas, que hay apariciones, que hay incluso huéspedes que han salido corriendo, ¿no? Y esto es algo que puede llegar a resultar para algunas personas pues un motivo para no alojarse, pero que yo creo que es el motivo para alojarse y que realmente es una experiencia extraordinaria, ¿no? Porque uno no sabe muy bien dónde se encuentra, si se encuentra en el presente o se encuentra en el pasado. Y es cierto que es uno de los únicos lugares u hoteles en los que yo he estado en los que he llegado a sospechar que el rostro del pasado seguía impregnado en el espejo, ¿no? Y de hecho, de mis amigas, las que fuimos, con dos amigas que yo las llamo mis primas, porque son como familia para mí, de Colombia también, una de ellas tuvo una especie de trance histérico, ¿no? Se nos apagaba y se nos encendía la televisión, fuimos a dar unas vueltas y sintió una especie de escalofrío y malestar que la llegó a afectar sobremanera, ¿no? O sea, es un lugar que sí que es proclive a su gestión. ¿Te ha pasado algo alguna vez, Madu? ¿Algo raro? Pues mira, cada vez que me hacían esta pregunta yo decía que no. Yo decía que no, que a mí no me ha pasado nada y tal, y yo confieso, de verdad, tengo que decirle a la gente que aunque yo investigue todo este tipo de fenómenos y experiencias y estados alterados de conciencia y todo esto, yo soy bastante dura de oído. No suelo, o sea, no, donde otros ven o de otros sienten o otros no, e incluso he visto cosas a veces, ¿no? Pues que se me ha girado una grabadora o que se ha caído tal o ha habido una luz imposible arriba o una no, o he escuchado una, como que me quedo bastante fría, ¿no? Pero sí que es cierto que una noche yo estaba en el colegio abandonado de Agost con un compañero, habíamos ido varias veces allí, estaba haciendo un reportaje para la revista Enigmas, creo, no recuerdo bien, y bueno, estábamos allí, habíamos ido a hacer pues unas sesiones, unas grabaciones psicofónicas, está, yo ahí a tomar notas para el reportaje, a sacar fotos, y sí que es cierto que cada vez que preguntábamos, ¿hay alguien aquí?, ¿no?, la típica pregunta, se oían como unos golpes, unos estruendos metálicos que retumbaban en todo el edificio, que es absolutamente inmenso, porque era un antiguo colegio abandonado para disminuidos psíquicos en la época franquista, perdido en el monte, en régimen de internos. Y parecía como que todas las tuberías, las calderas, todo el edificio temblaba, ¿no? Nosotros estábamos en la zona del teatro. Todas las veces fue así. Y en un momento dado, ya avanzada la madrugada, vimos en lo alto, y estoy hablando en lo alto, alto, porque la zona del teatro tenía un techo altísimo, ¿vale? Vimos en lo alto una sombra de ojos rojos. Algo con ojos rojos, pero grande, absolutamente grande. Dos ojos rojos absolutamente encendidos, como dos brasas ardientes. Y en ese momento yo pues no quería que él se asustara y él no quería que yo me asustara. Y empezamos a darnos toda pues, suerte de explicaciones, a cada cual más absurda, ¿no? No, pues esta seguro que es una paloma, joder, pues será del tamaño de una avestruz, porque fíjate que no. No, porque claro, ningún animal se podría estar apoyando ahí. No había nada en lo que apoyarse. Flotaba, literalmente. Flotaba. Y era una densidad y una oscuridad más negra que la noche. A mí me dio un ataque de ansiedad, yo tenía taquicardia. Estaba deseando salir de allí, pero no quería mostrarlo. Yo simplemente le decía a mi amigo Antonio, bueno, Antonio, yo creo que ya es hora de recoger, que no sé qué. ¿No? Y nada, empezamos a recoger los báctulos bastante, con bastante prisa, nos fuimos a casa, y al llegar a casa, y esto es lo extraño, José Manuel, es que, nada, nosotros llegamos, escuchamos las psicofonías, por si se había grabado algo, los registros de audio y tal, y no hablamos del tema. No solo no hablamos del tema, que pasó como si no hubiera pasado, no sé si me entiendes. Sí, al cabo de los años, sí, no, esto es lo extraño, José Manuel. Lo extraño es que al cabo de los años, a mí me mandan en la revista Año Cero hacer un reportaje sobre las sombras, sobre los hombres de las sombras, los shadow people que llaman, y entonces me pongo en contacto con Jason Offit, que es uno de los grandes investigadores y referentes del fenómeno en Estados Unidos, para entrevistarlo, y nos ponemos ahí en una entrevista y me dice, bueno, mira, Mado, hay cuatro tipos de sombras, la sombra del señor encapuchado, la sombra del señor del sombrero, la sombra de no sé qué, no sé cuántos, y la más miedosa de todas, me dice, la sombra de ojos rojos, porque se alimenta de tu miedo. Y ostras, ahí me acordé, recordé ese evento que nos había pasado en el colegio abandonado de Agos, pero una cosa como raro. Y entonces llamé a mi amigo Antonio y le dije, oye, Antonio, ¿tú te acuerdas cuando estuvimos en el colegio de Agos que vimos una sombra de ojos rojos y tal? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¿por qué nunca hemos hablado de esto? Y me dijo, no sé. O sea, ¿no te parece extraño que viviéramos ese momento de absoluto terror? Yo estaba aterrorizada, yo no quiero volver a ver una cosa así en mi vida. Y que al llegar a casa no habláramos de ello y lo olvidáramos durante tantos años. La gente me preguntaba, ¿tú alguna vez has visto algo? Y decía, no, que va. Y este recuerdo, este reportaje, detonara ese recuerdo. Es curioso porque son muchas las personas que le ocurre eso, que tienen una experiencia, se olvidan de ella y o se quieren olvidar de ella. Realmente es una defensa psicológica, no es otra cosa, pero fíjate que al final acaba aflorando con más fuerza. Yo te voy a contar, como estamos de confesiones tú y yo, yo trabajo por la noche y los fines de semana en la radio de aquí autonómica, y a nosotros nos pasaban cosas raras en el estudio. Cosas raras como que, bueno, se nos encendía, se nos apagaban las luces del estudio. Había veces que se abría la puerta sola. Claro, una puerta de un estudio de radio no es fácil que se abra sola, pero se nos abría la puerta. Nos bajaba la temperatura muchísimo, incluso en verano, que tú sabes que los veranos de Sevilla son duros, porque hay noches que estamos aquí a 32 grados, y no exagero, una noche a 32 grados es muy difícil de llevar. Se nos bajaba a lo mejor la temperatura a 12 grados en estudio, y tú decías, imposible, porque es que el aire acondicionado está puesto para una temperatura determinada, ¿no? Nos temblaban las pantallas de televisión que tenemos todas puestas en el estudio, porque hay ocasiones en las que van surgiendo noticias y se tienen una serie de canales por lo que pudiera pasar. Somos, al fin y al cabo, somos un medio de comunicación, y una de nuestras labores, aparte de entretener, es informar, ¿no? Y fíjate qué curioso que hay un momento en el que vemos a un compañero pasar, como yo te puedo ver a ti, es decir, como tú me puedes ver a mí. La diferencia, Amado, pues que ese compañero lleva 22 años muerto. Y lo vimos las cuatro personas que estábamos aquella noche en el estudio, que eran, en este caso, Jesús García, Pilar Muriel, yo y el técnico que estaba en control. Y fue el técnico, Javier, el que nos avisó por lo que era una llamada, tú sabes, interna, el típico pitido que te dan, y te señala la cristalera por donde habitualmente el público que pasa por el pasillo pues ve los programas, cómo se están haciendo y no. Y lo vimos perfectamente, pero fíjate que tiempo después, unos meses después, los compañeros de deporte, ellos van justamente delante nuestra, cuando nos vamos a ir nos dicen, oye, esperarse que queremos hablar con vosotros. Bueno, deporte y nosotros, que somos el programa, digamos, magazine nocturno, que nosotros hablamos de misterio, leyenda, historia, un poquito de todo, ¿no? Bueno, ¿de qué queréis hablar? Dice, no, es que ustedes habéis visto aquí cosas raras, ¿verdad? Y le dijimos, pues mira, nosotros se lo dijimos de la forma más natural del mundo, ¿eh? Mira, sí, lo hemos visto esto. Y dice, es que nosotros lo hemos visto también. Uy. Y son mogollón de compañeros, porque el deporte, tú sabes, que arrastra mucha gente. Bueno, pues yo ese tipo de historias antes me las callaba también, porque decía, no me van a creer, van a decir que todo nos pasa a nosotros. Pero ¿sabes qué pasa, no? Que pasando nos pasa a los que lo buscamos. Al que no le pasa es al que no lo busca. al que está en su casa, al que le dan miedo estas cosas y no va a un sitio, pero realmente como te pasó a ti, el que se mete en un caserón abandonado, se mete en un sitio que dicen que está encantado y al final le pasa algo raro, es al final el que lo acaba viviendo. Por eso, bueno, pues yo me quedo con ese tipo de experiencia, Amado. Sí, claro, además que cuando uno la vive en solitario se siente más vulnerable y más solo y muy desamparado en este tipo de casos, ¿no? Porque uno llega a dudar. Yo, si no hubiera estado ahí mi amigo Antonio, pues imagínate, ¿no? Y aún así, yo no sé si es que el cerebro tiene un mecanismo como de borrar lo que como de repente, como yo no sé si es que entra en shock, ¿no? Entra en shock y es como que trata de normalizar y borrar aquello que amenaza con resquebrajar tu cotidianidad. Yo, aunque no lo parezca, soy una persona que se come demasiado la cabeza, que piensa demasiado, que siempre estoy un poco en medio, ¿no? Los escépticos me llaman crédula, los crédulos me llaman escéptica porque siempre estoy dudando, ¿no? Entonces yo creo que eso puede llegar a ser como una especie de shock, ¿no? Que amenaza un poco con tu integridad y con resquebrajar tu realidad y que de alguna manera trata como de bloquearlo, ¿no? Pero cuando ya son más de uno, de dos, en tu caso cuatro personas, los que llegan a tener la experiencia, yo creo que eso no se puede achacar ya ni a lo que comúnmente se ha denominado alucinación colectiva o histeria colectiva. ¿Por qué no? O sea, no, es algo más, es realmente un desvelo, o sea, una apertura del velo de la realidad hacia otras realidades que posiblemente conviven con la nuestra y que en determinados estados alterados de conciencia somos capaces de ver, de vivir y de apreciar, ¿no? Y esto es muy interesante, porque al final todas estas experiencias de las que estamos hablando, ya sea de aparecidos, de encuentros del tercer tipo, de experiencias cercanas a la muerte, de episodios mediúmnicos, psicometría, ouija, no dejan de ser como esa frontera en la que somos capaces de sintonizar entre dos mundos. Qué bien explicado y qué certero el comentario. Qué certero el comentario, porque hay veces que realmente es eso. Es esa frontera entre dos mundos en las que no sabemos por qué, pero oye, ahí nos encontramos, ¿no? Y luego todos son dudas, todos son incertidumbres, todos son preguntas. Esta pregunta que te voy a hacer ahora, hoy quizás no sea el día aquí en España, pero también me ha llamado la atención y también figura en este fantástico libro del que estamos hablando hoy, de Mago Martínez, con Luciérnaga, Misterios del Mundo, Viaje al Centro de lo Insólito, que lo tienen ya disponible en librerías, en plataformas, y que yo les recomiendo encarecidamente, porque la autora, aparte de buena amiga, derrocha calidad por los cuatro costados cuando habla y cuando escribe. Pero, ¿cuál era el Titanic de los trenes, Mado? Uy, pues hoy es un día, sí, tú lo has dicho, difícil para hablar de este tema, porque acabamos de vivir en el momento en que estamos aquí ahora mismo haciendo este programa, pues ese accidente, ese aparatoso accidente de tren que ha tenido lugar en Adamuz, en Córdoba, y que nos ha tenido a ti en desvelo en el periódico y a mí en desvelo en La Rosa de los Vientos, porque ayer estuvimos también ahí pendientes de la actualidad, dando paso a todos los partes, y que nos va a recordar mucho a lo que pasó hace ya muchos años en el Boston Bridge en Estados Unidos, cuando el 27 de agosto de 1891 a las 2:35 de la tarde sale un tren, partía de la estación de Stateville en Carolina del Norte, un tren de vapor de 5 vagones de la compañía Richmond y Danville Road. Iba pues aparentemente con un poquito de retraso y parece que le dieron un poquito más de velocidad porque había salido con cierto retraso, pero que bueno, que la velocidad en aquellos momentos era 65 kilómetros por hora, ¿no? Como ahora que los trenes alcanzan en España los 300 kilómetros por hora. Y a los 4 minutos de ponerse en marcha, mientras atravesaba el puente de Boston Bridge, se descarriló y se precipitó sobre las aguas del Third Creek, que es un abismo de 18 metros. Imagínate, los vagones iban machacándose unos encima de otros, convirtiendo en cuestión de segundos el paisaje en un amasijo de hierros y carne humana, ¿no? Y los que pudieron escapar corrieron de inmediato a pedir ayuda. La cuestión es que esta tragedia fue tan aparatosa y tan triste que fue necesario llamar a los presos de la cárcel, una cárcel cercana, para que ayudaran en las labores de rescate. Madres aguantando las cabezas de sus hijas para que, hasta que no podían más, ¿no? Y se acababan ahogando también. Los que no murieron de esa forma acabaron ahogados. Por eso lo llamo el Titanic de los trenes. Lo curioso, lo extraño, y aquí es lo extraño, es que, ¿ves? Ya empezamos a hablar de aparecidos y de trenes fantasmas y de cosas que quedan como enganchadas en el buque, ¿no? Y es que el 27 de agosto de 1892, es decir, el mismo día, pero años después, otro 27 de agosto, bueno, pues iba un grupo de personas caminando a lo largo de aquellas mismas vías cuando oyeron un estruendo. Y cuando se acercaron y se asomaron a mirar, vieron a un hombre vestido también de operario, de ferrocarril, que les preguntó la hora. Entonces ellos lo vieron extraño. El hombre estaba ahí como preguntándole la hora al tiempo que estaba mirando un reloj de estos de cadenita, como el que llevaba mi abuelo, de estos que de mano, una cadenita. Total, que lo vieron allí, que les preguntó la hora, y ellos, pues claro, como oyeron el estruendo, se asomaron a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Qué es lo que había pasado, pero no vieron nada. Entonces, al volver a girarse, este hombre ya no estaba. ¿Recuerdas que antes hemos dicho que uno siempre trata de identificar al fantasma, ¿no? Que siempre hay como una historia detrás. Y lo cierto es que aseguraban, los rumores decían que era el antiguo jefe de equipajes, Hugh Leinster, que había sido condecorado con un reloj de oro en agradecimiento por sus 30 años de servicio, trabajando para la compañía ferroviaria, y que algunos supervivientes de esta tragedia ferroviaria lo habían visto como mirar la hora en el reloj con gesto de asombro, ¿no? Como si estuviera mal justo antes del accidente. Y esta fue la primera aparición que tuvo lugar alrededor de esta tragedia, pero no te lo pierdas, ¿eh? El 27 de agosto de 1941, es decir, casi vamos de 50 a 50, otro 27 de agosto, 50 años después, resulta que había una mujer allí sentada en su coche, porque se le había pinchado una rueda y estaba esperando a que viniera su marido con el mecánico a ayudarla, y de repente vio salir un tren, pero de la nada. Lo vio, lo oyó, vio el vapor, escuchó los pitidos de la locomotora y el súbito estruendo que produjo también al precipitarse y al se descarriló. O sea, yo lo vio descarrilarse frente a sus ojos. Y ella efectivamente pensaba que era un tren de verdad que se estaba descarrilando, ¿no? Y entonces corrió a sumarse al lugar de la caída y vio ese amasijo de vagones, las personas atrapadas, gritando, profiriendo lamentos de dolor, pidiendo ayuda. A los pocos instantes llega el marido con el mecánico. Y ella les dice que corran, ¿no? Miren lo que está pasando. Y cuando ellos se asomaron, no vieron absolutamente nada. Todo había desaparecido. Entonces ella sufrió un gran impacto porque se dio cuenta de que, bueno, ¿cómo era posible, ¿no? Que ella hubiera visto algo que ya no estaba allí, ¿no? Fue uno de los últimos avistamientos del Boston Bridge. Y el 27 de agosto de 2010, atención, todas estas historias del tren fantasma, ese tren que se queda, esa tragedia que se repite en bucle una y otra vez, hace que un grupo de aficionados a lo paranormal, como pudiéramos ser tú, yo, ¿no? Muchas personas que nos siguen y que comparten esta pasión con el misterio, pues se acercaron allí para ver si era verdad que se aparecía el Boston Bridge, ese tren, ese lugar, en ese sitio. Y nada, fueron con Christopher Kaiser, de 29 años, que era natural de Charlotte, que es uno de los cazafantasmas que quiso comprobar con sus propios ojos eso. A mí me recuerda un poco a la protagonista de mi novela El tren de las almas. Y nada, se apostaron allí y se aventuraron por el puente cuando, en un momento dado, vieron aparecer un tren, los faros de un tren aproximándose hacia ellos, lo que en un principio pensaron que podía ser ese tren espectral, pero que lamentablemente era un tren de verdad en esta ocasión. Y bueno, no les dio tiempo a escapar de aquella trampa mortal. Salieron corriendo para intentar escapar y salir del puente, pero no lo lograron. Fallecieron todos menos una, a la que Christopher, por cierto, empujó por el puente y cayó por el puente, y aunque sufrió traumatismos y heridas, logró salvar la vida, pero los demás murieron. Esta noticia salió en CNN y nos recuerda un poco pues esos lugares de tragedia, marcados por la tragedia, en los que a veces nosotros mismos somos los que también conectamos y buscamos esa tragedia que vuelve a repetirse una y otra vez. Menuda historia, Amado. Menuda historia, ¿eh? ¡Buah! Tremenda, ¿eh? Tremendo. Vamos a ir acabando, Amado. Oye, ¿qué echas de menos de aquí, de España? Uy, de España, muchas cosas. La comida, mi familia, la playa. Muchas cosas. Mira, mi biblioteca, por ejemplo, la biblioteca que yo tengo, aunque aquí ya la estoy plagando la casa, porque yo soy de hacerme con... Yo soy una plaga con los libros. Pero mi biblioteca, la comida de mi madre, por supuesto, que la echo muchísimo de menos, esas habas con chorizo. Ay. Esas gachamigas, ese gazpacho manchego, ese arroz con conejo y caracoles. Veo que la gastronomía... Es que en España se come bien, ¿eh? Se come bien, se vive bien, ¿eh? En España se come muy bien y se vive muy bien. En Colombia también hay una gastronomía pues muy rica y tal, pero claro, uno pues echa mucho de menos su tierra, su familia, sus seres queridos y sus rinconcitos, ¿no? Tú sabes que yo soy del Mediterráneo y echo mucho de menos pues mi playa, mi mar azul, mi cueva de San Pascual, mis rinconcitos. Pero aquí también he logrado hacer un hogar y encontrar mis lugares. Y al final uno es de donde tiene el corazón, ¿no? Y yo tengo muy repartido, sí. Tú eres ciudadana del mundo, tú te has movido mucho, Sí, yo viví 5 años en el Reino Unido, he pasado mucho tiempo en muchos lugares, en muchos países. Los ingleses son más fresquitos, ¿eh? Los ingleses son más fríos de carácter, Sí, totalmente diferente, no tiene nada que ver el carácter inglés. Mira que nosotros somos lo más cálido de Europa y nos choca mucho la frialdad de los ingleses, ¿no? Pero fíjate que nosotros también somos un poco demasiado fríos para los colombianos, ¿no? ¿Sí? En relación a lo cálido que es. Sí, lo cálidos que son aquí, lo amable. Nosotros a veces somos un poco rudos en las formas, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre te preguntan en los mensajes, en todo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estás? Nunca te dicen directamente lo que quieren hasta que tú les dices. No, primero se preocupan por ti, ¿no? Y aquí es como, nosotros en España somos como más directos, ¿no? Como, necesito que me des esto. ¿No? Yo me acuerdo que una tarde yo fui a un centro comercial de Unicentro aquí y me acerqué al vigilante. Y le dije, ¿usted sabe dónde está? Yo qué sé, algo que yo estaba buscando aquí en Bogotá. Y el vigilante me miró de arriba abajo y me dijo, buenas tardes, señorita. Así como diciendo que no ha sido capaz de... ¿no? Lo primero, la educación por delante, ¿no? Sí, entonces a veces vamos un poquito demasiado deprisa en España y nos olvidamos de la forma, ¿no? De buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Qué tal está su familia? ¿Cómo amaneciste? Cosas así, ¿no? Es cierto, salida. Muchas veces, fíjate que con solo dedicar una sonrisa a una persona o pedir algo por favor, le has podido cambiar el día, ¿verdad? Simplemente sí, con totalmente. Educación no cuesta dinero, es decir, eso está ahí y no es algo que debe de ser inherente en las personas. Mado Martínez, Misterios del Mundo, viajes al centro del insólito. Yo tenía muchas ganas de hablar con Mado, lo reconozco. Para mí el libro es una auténtica joya, tanto como lo ha editado Luciérnaga, porque le ha metido muchas páginas de grafismo, la letra muy cuidada, está muy bien, la edición es muy buena, pero es que el contenido es infinitamente mejor. Y nosotros, ella y yo, hemos hablado de 4 cosas, porque hace mucho tiempo que no hablamos y teníamos que hablar, pero fíjense, le leo los 20 temas y dentro de esos 20 temas hay muchas más cosas que ella toca en el libro. Los acechantes, objetos siniestros, hoteles para no dormir, trenes fantasma, combustión espontánea, sonidos de música celestial en el parque de Yellowstone, estigma, las marcas de Dios, faros embrujados, procesiones espectrales y santas compañías, ouija, lugares encantados, espectrofilia, vampiros, poltergeist, casas sangrantes, sueños dobles, niños ferales, lugares malditos, monstruos y cierra el número 20 con hospitales, ecos de la tragedia. Yo creo que no se puede dar más en menos espacio en este libro que tiene, le voy a decir exactamente las páginas, pues 368 páginas, y van a disfrutar tremendamente de una persona que sabe contar muy bien las historias, que sabe vivir muy bien allá donde esté, sea en España o sea en Colombia, que a los que la conocemos siempre nos agrada y siempre nos resulta particularmente reconfortante. Primero saber que está bien y luego encontrarte la alegría de un buen día poner la rosa de los vientos y escuchar que su voz inconfundible te habla en la radio, como solamente la radio puede hacerlo, al oído, despacito, sin prisas y contándolo como ella lo cuenta. Te deseo toda la suerte del mundo, Amado. Sabes que para mí eres mucho más que una amiga. Y te deseo que, bueno, estos misterios del mundo te traigan todas las satisfacciones que el mundo editorial, que últimamente no da muchas, te la pueda dar, pero que haya sido la excusa perfecta para hablar con un viejo amigo y para retomar el contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bauti. De hecho, lo que te iba a decir es que a mí lo que me ha dado el misterio, si me ha dado algo el misterio a lo largo de todos estos años, que de, bueno, casi 400 páginas, bueno, es que no hemos podido meter casi ni el 1% de lo que había, porque ya son muchas millas en busca del misterio, pero lo que me ha dado el misterio ha sido amigos como tú, porque alrededor de esta pasión, de este querer, no sé, no creer o no creer, sino historias que ocurrieron y que siguen sin encajar del todo, ¿no? Querer saber qué hay al otro lado de la puerta, el símbolo, el límite, los estigmas, el misterio, ¿no? Habla del idioma, de la cultura que lo vive, todo eso, lo que incomoda y lo que surge, y donde la fe y la ciencia y la razón se encuentran, al final hace que personas como tú y como yo, que estamos en el mismo camino, hayamos formado como una especie de club silencioso, ¿no? Que sin decir que formamos parte de ese club del misterio y que somos amigos, pues nos ha hecho amigos, ¿no? Y he compartido grandes momentos, he conocido grandes personas, a grandes, no sé, amigos como tú, en todas partes del mundo, alrededor de esta pasión, ¿no? De querer compartir en estas líneas, en este micrófono que todavía tiene magia, ¿no? Algo más que cuenta cosas, ¿no? Sino esa emoción, ese sorprenderse todavía, esa curiosidad, esa duda, ese no querer conformarse con la explicación última, sino querer ir un poquito más allá. Y en el camino, pues eso, nos hemos conocido nosotros, hemos conocido testimonios, testigos que nos han acabado también convirtiéndose en grandes amigos, ¿no? Que vinieron a contarnos un día donde otros no los escuchaban y tú los escuchaste, Bauti, ¿no? Otros los trataban por locos y que acabaron también formando parte de este club de los irreverentes un poquito, ¿no? De los raros, pero de los que sabemos que podemos contar el uno con el otro. Compañera, gracias y seguimos en contacto, ¿eh? Amenazo con tenerte más veces aquí en esta tu casa ya, ¿eh? Ya sabes que estaré encantada. Un beso, gracias. Un abrazo, madre, muy grande. Chao. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí el programa de Voces del Misterio de esta noche. Espero que les haya resultado grato, que hayan aprendido y que les haya acompañado. Nosotros les esperamos la próxima semana. ¿Dónde? En esta casa. En Real Betis Radio, la 96.8. Hasta entonces, sean felices y disfruten del misterio. Gracias.